FM Los Coihues. Y vamos a empezar con la primera entrevista de este ciclo radial que estamos haciendo. Nuestra entrevistada es María Elisa de la Fuente, que es directora de GESEVI, técnica de investigación de hechos viales, una gran amiga mía y una colega que hemos trabajado juntos. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo andás? Buenas noches al público, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por tu espacio. Muchas gracias Eli, muchas gracias. El motivo del llamado, bueno, ya lo hemos dicho, es por la famosa tragedia de la circunvalación, que acá en Bariloche mucha gente no conoce de qué se trata la tragedia de circunvalación, así que me gustaría que nos cuentes un poco qué fue lo que ocurrió, qué es la famosa tragedia de circunvalación. Bueno, con gusto. La verdad que es un hecho en el cual, bueno, has trabajado conmigo en este caso. Ha sucedido una tragedia el año pasado, el 17 de mayo del 2021, que a lo largo de un año fue tomando mucha repercusión por la gravedad del mismo, ¿sí? La familia, que fueron tres familias que quedaron totalmente destruidas por el resultado del hecho, realmente tuvieron una participación en cuanto a lucha y a persistencia para poder lograr un fallo histórico en la ciudad de Córdoba, con jurisprudencia obviamente que marca a nivel nacional, para que se empiecen a trabajar y a tratar y a considerar los hechos delictivos o los hechos viales, digamos, dependiendo obviamente los diferentes tipos de prácticas con las cuales se ejecutan, con dolo eventual o con dolo, que realmente la persona que comete un tipo de hecho vial con diferentes tipos de factores agravantes pueda ir preso. Que nosotros comúnmente, casi todas las pérdidas de vida, las condenas se generan por homicidio culposo. Así que en este caso, la verdad que es muy bueno que lo puedan comunicar a nivel nacional y en tu radio, en Bariloche. Yo se los voy a resumir así muy brevemente, como para que tengan una idea de cómo sucedió el hecho. Dale, dale. Y eso puedes compartir de última, si querés, una reconstrucción para que ellos se puedan orientar. Este hecho particular sucedió el 17 de mayo del 2021 en la circunvalación, que es una autopista de la ciudad de Córdoba, donde dos chicas venían circulando y por desperfectos técnicos en su vehículo se quedan en la banquina. La banquina ya por ley lo tenemos, que es un espacio protegido, ¿no es cierto?, para cualquier tipo de circunstancia peligrosa o que necesitemos esperar a alguien que nos vaya a auxiliar, podamos tener resguardo, ¿no es cierto?, de manera segura. Estas chicas estacionaron su vehículo en la banquina, pusieron las balizas, llamaron a sus padres. Como sus padres no podían ir al lugar ahí para acompañarlas, ¿no es cierto?, mientras venía la grúa, llamaron a un amigo. ¿Sí? Este amigo vivía cerca, así que se llegó al lugar, estacionó el auto adelante y como tenían equipos valiosos de cine, porque venían de dar unas entrevistas por la facultad, por su especialidad, quedaron ahí sentadas, ¿no es cierto?, con su amigo. Estas chicas eran pareja y el chico era su amigo. ¿Qué pasa? Al rato, más o menos un tiempito no muy extenso... Ahí te hago una duda, perdóname, ahí... ¿Sí? ¿Venían los tres juntos? No, venían ellos dos y al amigo lo llamaron para que les haga el aguante, ¿no? Por la seguridad. Exactamente. O sea, ellas se les rompió el auto, lo dejaron ahí a la banquina y llamaron a un amigo para que no le roben los equipos. Exactamente, como digamos, los padres de una de las chicas no podía asistirlos ahí en la circunvalación, decidieron llamar a su amigo para no quedarse sola. Claro. ¿Sí? Porque tenían un equipo bastante caro de filmación y lo que es cine. Bien, bueno, ¿qué pasa? Ellos se quedan esperando la grúa, ¿no es cierto? Que le había dado un tiempo específico para llegar a auxiliarlas, ¿no es cierto? Y mientras estaban conversando, ellos se sentaron en el pasto donde los vehículos estaban en la banquina, con dos neumáticos, en lo que sería la parte de la banquina con parte asfaltada y lo otro con tierra, ¿no es cierto? Estaban bien colocados. Y en un momento donde ellos estaban conversando, la testigo, que fue una de las chicas sobrevivientes en este hecho, cuenta que sintió un torbellino. Fue totalmente algo que fue un torbellino, si bien vio todo, fue un torbellino, de lo fuerte y de lo impactante que fue el hecho. Claro, recordemos que los hechos viales ocurren en el orden de un segundo, ¿no? Entonces, todo lo que uno puede contar lento, cuando te pasa, es un instante, ¿no? Exactamente, es como también que se paraliza un poco el tiempo y uno absorbe esa información que después la traduce obviamente en daños, en este caso. ¿Qué pasó? Un vento con un conductor alcoholizado, el cual se había sacado diferentes tipos de fotos y las había subido a su Instagram con una cerveza en la mano, en el vehículo, alardeando, por así decirlo, que él estaba con su cerveza. ¿Qué pasó? Empezó a conducir ya por varios kilómetros anteriores, ¿no es cierto?, de forma temeraria, adelantando por la banquina, acelerando y con conducta temeraria, digamos. Desenlace, obviamente, previsto, esta persona intenta adelantar un cuarto vehículo involucrado, que aparentemente sería un vehículo de gran porte, se lo determina por medio de testimonios que podría llegar a ser un camión Bedford, ¿no es cierto? Y de la forma que intenta adelantar por la banquina nuevamente, o sea, por la derecha, embiste, obviamente, los vehículos que estaban parados, o sea, choca los vehículos. Y en el momento que choca, que hace un impacto primario con los vehículos que estaban frenados, con el primero, que es una de las chicas, hace un atropellamiento, digamos, embiste a los chicos que estaban sentados. El desenlace, obviamente, fue fatal. Fallecieron dos de los chicos y una de las chicas, que estaba sentada también un poquito más alejada, tuvo heridas de mucha gravedad, donde le agarró la mayoría parte de las piernas y un poco la cadera. Recordemos que muere Sol Viñolo y Agustín Burgos, ¿no? Sí, y... sí, que no te di nombre en este caso, pero sí. Está bien. Y... Buenas noches, María Elisa. Ignacio Menegoso. Buenas noches. Acá el compañero de Pato, de Nico, como lo conoces vos. Tengo entendido que en la provincia de Córdoba es un fallo inédito, ¿no? El tema de plantear de fallar con dolo eventual. Por lo menos en Córdoba, no sé si a nivel nacional, pero en Córdoba tengo entendido que sí. Mira, la oportunidad de trabajar en este caso a mí me dio esta cuestión de poder investigar un poco más sobre la cantidad de fallos que hay, digamos, a nivel nacional de este tipo. Y por cuestiones de poder acceder también a la Amicus Curiae, que en este caso fue la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde Pablo Carignano, el director, fue nombrado en la causa junto a la directora Verónica Simsit de Asuntos Legales, ¿no es cierto? Ahí yo me pude nutrir un poco más de cómo ellos como Estado trabajan como Amicus y sumado a los diferentes tipos de fallos donde ellos han participado. Si bien son pocos, no es el único, pero este caso en particular, el de Córdoba, tuvo un aditivo extra por las condiciones en las que se dio el evento. Una mezcla de la mecánica del hecho en la parte de accidentológica que estudiamos nosotros como investigadores, a su vez desde la parte de la criminología, que estudia el comportamiento de la persona, ¿no es cierto?, la conducta delictiva. Y en este momento uno puede ver, ¿no es cierto?, los análisis que se han realizado en base a la parte de perfilación criminal, cómo la persona no ha tenido ni siquiera consideración de ninguna de las personas, a pesar de estar consciente de sus actos, no ha tenido ningún tipo de empatía hacia nadie en la vía. A su vez se ha bajado del vehículo una vez que sucedió el evento, ha pasado por el lado de las víctimas sin poder brindar la asistencia médica, que es lo primordial que establece la ley que tenemos que hacer en un momento en que sucede un accidente, por así nombrarlo, como lo dice la ley. Y bueno, se quedó, él subió una loma y se hizo pasar como una gente común entre las demás personas. Hay un video que se incorporó como prueba donde se lo puede ver a él en una loma señalando mientras la gente asiste, obviamente, de una forma rápida, ¿no es cierto?, a las víctimas. Debe ser el primer caso de abandono de persona que está en el lugar, ¿no? Que se queda en el lugar. Exactamente, sí. Creo que no ha habido otros igual, ¿eh? En una semana más o menos se van a brindar los fundamentos de por qué se realizó la sentencia, que fue unánime por parte del tribunal, y eso nos va a ayudar un montón a poder entender un poco más en qué se basó el Tribunal Superior de Justicia para poder aceptar, porque es muy difícil cambiar la cabeza del fiscal, que en este caso fue un poco más fácil la consideración de todos los testimonios y demás, sino del tribunal. es difícil cambiar algo que uno lo tiene que ver desde el código. Sí, recordemos que el viernes pasado, ¿no?, se dictó sentencia. Sí, ¿no?, el viernes pasado se dictó sentencia y fue inmediata la detención del conductor. 9 años de prisión y retuvieron el auto como si fuera el arma de delito, ¿no?, porque se lo considera justamente un homicidio. Sí. Bueno. Che, y contanos de Gesevi, cómo es, qué hace la gente ahí. Yo lo tengo claro porque trabajo con vos, pero un poco para que la gente sepa. Bueno, Gesevi tiene un objetivo, que es empezar a comunicar un poco mejor, ¿no es cierto?, esta cuestión de naturalizar la criminalística. Uno nunca está exento de que algo le suceda. Lamentablemente, nuestro trabajo es asistir en momentos desafortunados de personas, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que nos toca a nosotros, donde abordamos cualquier tipo de hecho delictivo desde una forma objetiva, técnica, científica, brindándoles a nuestro cliente, que sería la persona que nos contrata, ya sea una persona particular, víctima, victimario, o un abogado, brindándole cualquier tipo de servicio que venga relacionado a la parte de investigación. O sea, ya sea una asesoría pericial, una pericia de parte, en un proceso penal, laboral, familia, de cualquier índole, nosotros brindamos esa asistencia, para decir la técnica. Sí, le damos un poco de garantía a la parte de que está siendo juzgado técnicamente como corresponde, ¿no? Porque a veces, si es solo el perito de oficio, uno tendría a decir, bueno, ¿para qué voy a contratar a un perito de parte si el perito de oficio es neutro, ¿no? Y bueno, exactamente. A veces el perito... Bueno, es neutro, pero se puede confundir sin querer, digamos, ¿no? Eso suele pasar, digamos, ¿no? Y en ese caso está el perito de parte que se da cuenta que algo no fue coherente. Y esa es la gran ventaja del perito de parte, ¿no? Exactamente. Lo que nosotros hoy en día estamos como un poco aplacando es esta cuestión de dar a conocer qué es el perito, que mucha gente no tiene idea, ni cuándo llamarlo, ni cuándo actúa, ni si ellos mismos pueden contratar o lo tiene que contratar su abogado, por ejemplo. Lo puede hacer cualquier tipo de persona. Sumado a esta cuestión de que se empiece a cerrar esta cuestión de que el perito de parte que uno contrata va a manipular los datos a favor de él o de ella, ¿no es cierto?, del caso. Entonces, la ley establece que tenemos que ser objetivos independientemente de que si somos contratados o no. Exactamente. Así que eso es importante también saber. Y después lo bueno de Gesevi es que los peritos son especialistas en cada rubro, ¿no? Yo, por ejemplo, soy especialista en accidentología y no sé nada de medicina. Entonces, no podría saber yo que la persona tenía alcohol en sangre, porque no soy químico, digamos, ¿no? En cambio, en Gesevi hay un profesional de cada rubro. Entonces, lo bueno de ir a Gesevi es que uno puede ver todo, ¿no? Exactamente, todos los casos se toman de manera integral. Si bien como equipo tenemos una línea en cuanto a investigación de cómo analizar un caso a medida, digamos, que va ingresando, vamos derivando de acuerdo a las incumbencias profesionales que se van presentando. Eso sí, está bueno aclarar. Esa es la gran ventaja de Gesevi, ¿no? Que en vez de que uno llame a distintos peritos, llamás a Gesevi y él ya tiene su equipo todo armado, ¿no? Exactamente. Se te resuelve todo. Mira, un conflicto en un solo contacto. Exactamente. Y está en varias provincias, ¿no? No es solo Córdoba, sino que en distintos lugares de la Argentina hay una persona de Gesevi que puede asistir, ¿no? Exactamente. En el lugar que lo necesite, cuando lo necesite, estamos trabajando también en Dominicana. Por lo que cualquier persona que esté interesada en poder que sea asistida por nuestro equipo puede realizar un contacto, ya sea en la página web, que es gesevi.com, o el Instagram, que es gesevi-ar. Bueno, buenísimo, che. Son 20 y 23, ya está por venir 20 y 25, habíamos quedado, porque ahora tenés una clase sobre reconstrucción virtual, justamente. Así que no quiero darte más charla y te agradezco de todo corazón que hayas estado en nuestra primera entrevista. Un gusto, María Elisa. Bueno, los felicito por el programa, los felicito. Perdón si me extendí un poco y no fui tan clara. Cualquier duda que tenga tu audiencia lo puede consultar por medio privado, no hay ningún problema. Así que bueno, nada, felicitarlos por el espacio, que siempre es hermoso comunicarlo a las personas de nuestra profesión y que haya profesionales como ustedes que puedan también arribar la parte también preventiva e investigativa de una forma natural, porque yo creo que de eso se trata. Buenísimo. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. FM Los Coihues.